detrás del panal. La niña baila sola, su talle medieval desboca en los cerezos. Antigua y blanca noche, te iguala tu pescuezo, el seto con justicia te ahorca con el sur. Crisálida viniria, que sin juguetes juega, descalza en el aljibe tus pies, piel de pradera. Y no hay poesía, no hay negro camino, lindero al bosque. No hay poesía, no hay negro camino, lindero al bosque. No hay poesía, no hay negro camino, lindero al bosque. Oh, qué apacible tu mano desnuda, declinando el rostro en la parda calma. Y una voz habló desde la lengua de la lámpara: he venido a robarte la luz, he venido a robarte la luz. Titila el viento, de raza desganada, minutos de locura para la piedra sola. Juliana espera que suene su adolescencia, despierta las nuevas formas. Crisálida mi niña, huérfana de campanas, canta el olvido del bosque, campiña tu espalda blanca. No hay poesía, no hay negro camino, lindero al bosque.